Sí, bueno, en nuestra casa, ¿no? La casa de todo el Partido Justicialista. Muy contento de estar acá nuevamente. Un partido del cual siempre hemos estado presente, con mucha militancia, con trayectoria. Y hoy parte del triunfo que hemos tenido se debe a eso, ¿no? Que siempre hemos tenido un trabajo de perseverancia, de mucha militancia. Desde abajo, yo la verdad que empecé en la juventud peronista, me afilié de 18 años. Y tengo un compromiso fuerte con mi partido, con nuestros afiliados, que hoy nos han acompañado, nos han respondido, así que plenamente satisfecho. Estamos haciendo un seguimiento de los números porque estamos ahí nomás de duplicarlo a Miguel Morales, que esto nos permitiría que los dos primeros concejales sean de la lista de Jujuy Avanza, pero bueno, ya muy satisfecho porque ha sido un holgado triunfo, ¿no? Yo eso, la verdad, desearía que no se pretenda opacar nuestro triunfo, que es el triunfo de muchos dirigentes justicialistas, no de Pablo Lozano. Acá han votado solo afiliados, que un voto de un afiliado, como digo yo, vale tanto como el voto de cualquier otro afiliado, por más cargo importante que tenga, por más que tenga una situación de ostentación económica, pero vale tanto como el de más humilde de los afiliados que también nos acompañó. Así que no me gustaría que empiecen a buscar la quinta pata al gato al triunfo nuestro, ¿no? El momento, digamos, de sumar en el justicialismo. Nosotros queremos considerarnos un soldado de la causa, no nada de acá de que nosotros somos el maricán ni el cacique que nos ponemos frente. Somos un soldado de la causa y nos gustaría tener a la par el acompañamiento de todos los justicialistas, ni antes ni atrás, sino a la par, y creo que es lo que nos va a permitir llegar a la intendencia y sostener un gobierno justicialista acá en Capital, a pesar de la mala gestión que hizo el actual intendente, ¿no?